El horóscopo ha dicho que hoy no es el día. Las cosas no saldrán nunca como deberían. El dinero se va por donde ha venido. Y el amor, ese mundo perdido, tendrá que esperar, porque la salud es un ataque de tos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. La salud es un ataque de todos, dice la canción de Pereza Horóscopo. Es la cabecera para dar inicio a nuestro programa Fisioterapia para Todos, junto al joven profesional y fisioterapeuta Álvaro Hidalgo, a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Que la cosa se complica y empiezo a pensar que tú tenías toda la razón. Y aquí en Madrid. Y saludamos precisamente al joven profesional y fisioterapeuta Álvaro Hidalgo a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitados, para dar inicio a esta nueva jornada y este nuevo programa de Fisioterapia para Todos. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Juanma? Encantado de estar una semana más aquí contigo hablando un poquito de fisioterapia y de salud. Nosotros también, muy contentos, Álvaro, que nos puedas acompañar y que te des estos minutos como buen profesional. Sabemos que tú buscas día a día ese perfeccionamiento, esos estudios para seguir engrandeciendo vuestra profesión que se llama fisioterapia y que es tan importante para todos nosotros, Álvaro. Eso es, y siempre es importante sacar un ratillo para divulgar, que es una cosa que hace falta mucho en fisioterapia, que se conozca lo que hacen los fisioterapeutas, en qué consiste y sobre todo en qué puede ayudar a las personas que tienen un problema de salud. Efectivamente, y es mucha la ayuda que nos prestan los fisioterapeutas. Álvaro, ¿de qué tema vamos a comenzar en nuestro programa de hoy? Pues mira, como estamos ya prácticamente en invierno, bueno, prácticamente no, estos días ya hemos cambiado de estación, estamos en invierno, empieza el frío. Sí. Y un problema que suele ser muy habitual es eso de, ay, me he levantado por la mañana, me noto que me duele pues esa zona que puede ser una articulación, una cicatriz, una antigua lesión, y otras zonas que parecen que se vuelven más sensibles. ¿Sí? Y que nosotros lo achacamos al cambio de tiempo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, qué hay de verdad, qué hay de mentira, de eso que es un poco un mito. Vamos a ver qué pasa. Es un ataque de tos. Esa es la introducción que nos has hecho, Álvaro, entonces. ¿Y qué hay de cierto? ¿Qué hay de mentira en aquello que lo que nos has comentado en esta introducción, Álvaro? Pues bueno, tampoco se sabe realmente. Hay varias razones que intentan dar explicación. Nosotros vamos a hablar hoy de una que es la de desde la perspectiva evolutiva, ¿no? Uh-huh. De un poco que nos devuelve al mundo animal. Tenemos unos receptores diseminados por todo el cuerpo, que son de diferentes tipos, ¿no? Y se ocupan de captar diferentes situaciones y transformarlas en señales. Eso es lo que son los receptores del cuerpo humano. Bien, dentro de estos, nosotros vamos a hablar de los baroreceptores, que son los que detectan cambios de presión. Estos los podemos tener en la vejiga, los tenemos en las arterias, en las articulaciones. Pues bien, según parece, esos baroreceptores también podrían captar los cambios barométricos, o sea, los cambios de presión que se asocian a los cambios de temperatura. O sea, es decir, a los cambios de temperatura va asociado unos cambios de presión atmosférica y parece ser que esos baroreceptores podrían captarlo. ¿Y estos baroreceptores se activan más con el frío que con el calor, Álvaro? No, es importante decir que estamos refiriéndonos a la presión atmosférica. Uh-huh. Los que detectan el calor y el frío se llaman, los que detectan el calor, termorreceptores, que son otro tipo distinto de receptores. Y los que detectan el frío son los criorreceptores. Entonces, ¿cuál es la utilidad de estos receptores según esta teoría? Podría ser, volviendo a la perspectiva evolutiva, entonces diríamos, amigo neandertal, no salgas hoy del refugio porque a cazar, porque va a caer la mundial. Entonces, sí, es un poco la explicación que podemos encontrar al por qué nos podría doler más la espalda hoy que mañana parece que va a cambiar el tiempo y va a hacer más frío, un poco volviendo a esa perspectiva evolutiva y a esa utilidad que sí que tendría para los neandertales y para los antiguos. Por supuesto, y todo eso se refleja, como tú bien señalas, en estos cambios de temperatura, donde yo creo que ahora mismo nuestro cuerpo acusa ese término medio que ya no existe, porque del calor pasamos al frío y del frío al calor. Ese término medio que muchas veces uno echa de menos como para esa adecuada adaptación y para no tener problemas y que nuestro físico no se resienta o que no sienta aquellos síntomas que tú nos estás comentando, Álvaro. Claro, y además, digamos que es una cosa que a nosotros ya nos hace falta, ya no necesitamos ese sistema de protección que nos diga no salgas del refugio porque va a hacer frío estos días, porque tenemos unos dispositivos móviles como el iPhone que nos dice casi con exactitud el tiempo que va a hacer la semana que viene, pero sí. Lo que sí que se cree es que posiblemente alguna de estas señales sigan circulando por nuestro cuerpo y nuestro cerebro se encargue de hacer el resto del trabajo y decirnos y de provocarnos esas sensaciones de dolor que podemos interpretar. Ahora, siempre cuando hablamos de fisioterapia, Álvaro, y de los síntomas que tú nos comentas en otros temas también que hemos analizado en nuestro programa de fisioterapia para todos a través de las redimensoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, siempre hablamos del tema de la prevención, que la prevención también es muy importante cuando uno siente los primeros síntomas, Álvaro. Claro, eso siempre lo hemos hablado en esta sección, la importancia que tiene la prevención y lo poco que suele preocupar, por ejemplo, a las instituciones públicas. Si tú te vas a lo que se financia el Sistema Nacional de Salud, a lo que financia, sí. La partida que va a prevención es una mínima parte con respecto a lo que va a tratamiento. Y siempre lo hemos dicho en esta sección, que es muy, muy, muy importante la prevención. Por ejemplo, ahora a principio de temporada, en septiembre, octubre, hacer bien una revisión completa antes de que pueda ocurrir cualquier lesión, cualquier percance que luego altere el resto de la temporada y que son en su mayoría por cosas subsanables que se pueden ver y valorar antes de que ocurran. Como tú bien señalas, Álvaro, es un problema no tener esos recursos económicos adecuados, no solamente para cuando tengamos una molestia o estemos enfermos, ir ya prácticamente cuando estamos sentenciados de nuestra suerte, como se dice, en temas de enfermedad, cuando ya estamos enfermos, pero obviamente cuando faltan esos recursos para hacer charlas, hacer también campañas publicitarias relacionadas con el tema de la prevención, en el último tiempo se está echando, como tú bien dices, mucho de menos ese tema, lamentablemente, de las autoridades que están a cargo de un sistema tan importante como es el público y de salud. Claro, hay aspectos en el que sí se intenta hacer algo. Por ejemplo, lo vemos las campañas que se hacen en colegios al inicio del curso, con el peso que deben llevar los niños en la cartera, cómo se deben sentar, la ergonomía postural y todos estos temas, pero sí que se echa en falta en muchos otros aspectos. Lo hemos comentado alguna vez, por ejemplo, en las escuelas deportivas, la prevención desde las edades más tempranas de la práctica deportiva, cómo realizarla correctamente, consejos con respecto al uso del calzado, de los estiramientos miotendinosos, de la prevención, en fin, en definitiva, perdón, que es lo que va a hacer que luego haya un muchísimo menos gasto en tratamientos y en, por ejemplo, leía el otro día un estudio, sí, que hablaba sobre la importancia que tiene un fisioterapeuta en el sistema público de salud, o sea, en el hospital, y el ahorro que puede suponer eso con respecto a dar el alta más pronto a la gente con patologías, era sobre patologías cardíacas, y demostraba cómo tener un fisioterapeuta que realizara un trabajo después de una operación cardíaca iba luego a suponer menos dolor para esa persona, menos tiempo de hospitalización, y en definitiva un ahorro para el hospital. Y un tema también de motivación para las personas que están enfermas o que hemos sufrido alguna enfermedad, que mejor que ser atendido por un fisioterapeuta que trabaja también, como lo hemos comentado, Álvaro, en anteriores programas y jornadas de fisioterapia para todos a través de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados. Vosotros también trabajáis mucho con el tema psicológico y con el tema de motivación. El tema motivacional también es muy importante para salir adelante en caso de enfermedad. Claro, estamos hablando de que el fisioterapeuta es una figura mucho más cercana al paciente en cuanto a que va a estar todos los días con él, apoyándole en su recuperación. Yo diría mucho más que un médico, porque un médico te examina, te opera, te ve un par de horas, un par de días y después prácticamente tiene que pasar un año o meses para estar nuevamente con un profesional como un médico. En cambio, como tú bien lo señalas, el fisioterapeuta te hace un trabajo que puede durar meses e incluso años. efectivamente, mucho más diario, mucho más cercano, y sobre todo que el fisioterapeuta va a ser capaz de captar a través de la valoración diaria o valoración semanal esas pequeñas diferencias, ese avance, ese retroceso que tenga el tratamiento, y luego ya será el encargado de transmitirlo pues al resto de profesionales sanitarios encargados de la recuperación de ese paciente, como puede ser el médico, como puede ser el psicólogo, pero la figura del fisioterapeuta tan cercana me parece que es un muy positivo para el paciente y muy positivo para su recuperación, en tanto a que va a poder informar de como hemos dicho, esos avances, esos retrocesos al resto de profesionales sanitarios. A esta hora de la mañana estamos en Fisioterapia para Todos a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsora y capacitados, junto al joven profesional y fisioterapeuta Álvaro Hidalgo. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y ya regresamos para que Álvaro nos siga comentando y entregando más información relacionada con temas de fisioterapia. Tal vez salir a flote, el golpe de suerte no termina. Soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti? ¿No te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. El próximo 25 de octubre, la localidad alicantina de Aspe celebra la tercera edición del Cross Popular Río Tarafa, una iniciativa solidaria a favor de MACMA, la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama del municipio. Con este motivo, OID Radio 4G emitirá un programa especial a través de sus 22 emisoras en toda la geografía española, el domingo 25 de octubre, de 10 a 12 del mediodía, desde Aspe y para toda España. Te contaremos todo sobre esta popular carrera. Patrocina el excelentísimo Ayuntamiento de Aspe. Aspe se mueve. Aspe, más natural, más sostenible. Ese mundo perdido tendrá que esperar porque la salud es un ataque de tos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados y nuestro programa Fisioterapia para Todos. Junto al joven profesional y fisioterapeuta Álvaro Hidalgo. Álvaro, bueno, continuamos. ¿Qué otro tema o qué otras cosas importantes nos quieres tú comentar y entregar como información en este programa de Fisioterapia para Todos? Pues comentar con respecto a lo que decíamos anteriormente del trabajo multidisciplinar, que es importante para la recuperación de cualquier paciente, porque hay un tema que seguro que muchos fisioterapeutas, si se lo preguntamos, estén de acuerdo o hayan tenido algún caso similar, ¿no?, a lo largo de su carrera, y es mucho más habitual de lo que parece, que se hayan encontrado en determinados casos en que llega un paciente a consulta al que el paciente ha preguntado al doctor si debía ir a fisioterapia por un determinado tema de salud, y el doctor, por la cuestión que sea, no le deja ir a fisioterapia, es decir, no está familiarizado con el tratamiento que puede ser positivo en la recuperación de ese paciente que se le debería hacer, o es la impresión que a mí me deja, porque no quiero ir tampoco más allá y pensar que sea por algún motivo personal. Entonces, es un tema complicado porque ¿qué pasaría si esto fuera al inverso? O sea, si los fisioterapeutas fueran los que se dedicaran a decir que los pacientes no deben ir al médico. Entonces estamos aquí en una guerra entre profesiones, por así decirlo, que lo que lleva es a un perjuicio al propio paciente. Sí, porque al final son los pacientes los perjudicados, como tú bien dices, Álvaro, en esta situación que hay que reconocer, se produce, ¿no? Cuando los médicos hablan de temas de fisioterapia, o cuando se les habla de los fisioterapeutas, pues muchas veces no lo recomiendan, como tú bien lo señalas. Pero claro, ¿qué pasaría si el tema fuera a la inversa, que los fisioterapeutas hicieran su trabajo y no recomendaran la ida de los pacientes a donde los médicos? Entonces, es un tema de nunca acabar, y es un tema que yo creo que al final los colegios respectivos de estos profesionales tendrán que llegar a un acuerdo, tendrán que ponerse de acuerdo y buscar alguna posibilidad de hacer un trabajo en conjunto, porque estamos hablando de nuestra salud, estamos hablando de personas que necesitamos una orientación y un trabajo profesional, que en este sentido entregan a ambos colegios, ¿no? Tanto los de los médicos como de los fisioterapeutas, Álvaro. Claro, eso es. Sí que debe ser, sería interesante para todos los oyentes de este programa conocer el concepto de banderas rojas, que se llama en fisioterapia, que son aquellos signos, aquellos síntomas que hacen a un fisioterapeuta encenderse la bombilla, encenderse el alarma y decir, atención, esto puede que no sea una patología propia con un abordaje en fisioterapia que pueda tratar un fisioterapeuta, puede ser algo más grave, sí. Vamos a derivar a ese paciente al médico. Eso es lo que en fisioterapia se conoce como banderas rojas, red flag. Entonces, es cierto que hay algunas patologías que no tienen abordaje en fisioterapia por su gravedad, por su tipo de infección, de ese tipo, ¿no? Pero sí es cierto que también hay muchas patologías que se encuentran los médicos en consulta que sí que tienen tratamiento en fisioterapia sin necesidad de llenar de recetas al paciente, como puedo contar un caso personal. Estos días estuve en el hospital y por casualidad estaban allí un médico y una paciente que tenía, según comentó el médico, contractura cervical. Y el diagnóstico era contractura cervical y el tratamiento fue toda una serie de fármacos, serían 5 o 6 fármacos, y en ningún momento se propuso a la paciente ir a fisioterapia cuando, si verdaderamente el diagnóstico que se le estaba dando era ese, podría derivarla bien o hacerlo como recomendación y que la paciente fuera a una clínica privada de fisioterapia, o bien derivar la rehabilitación del Sistema Nacional de Salud Pública. Entonces podría hacerse evitando todo ese gasto, que es lo que hablábamos antes, que supone un gasto añadido al Sistema Público de Salud, todo ese gasto en fármacos que muchas veces es innecesario totalmente. Efectivamente, porque al final hay que considerar aquello del tema de los medicamentos, que muchas veces uno se gasta un dinero y no son productivos, ni mucho menos, muy por el contrario. Uno hasta se queda con los mismos síntomas. En cambio, el tema de los fisioterapeutas, a mí me consta porque en más de alguna ocasión, en muchas ocasiones diría yo, al igual que mucha gente que escucha estos programas y mucha gente que solicita el trabajo de los profesionales del fisioterapeuta, sí que notan esa diferencia cuando te tomas un medicamento y cuando te pones en manos de un profesional. Entonces, es un tema que se puede ahondar mucho más, Álvaro, pero lo vamos a dejar ya para nuestro próximo programa de fisioterapia para todos, en un tema que es complicado, es difícil de analizar y comentar, pero que está allí, en esa, no sé si llamarle disputa, Álvaro, no sé cómo definirle, entre estos dos colegios de profesionales, los médicos y los fisioterapeutas. Lo importante sí que se puede llegar a un consenso, es de esperar y que al final los beneficiados, que son los usuarios, puedan tener una solución al respecto en ese tema, Álvaro. Eso es, trabajar conjuntamente en beneficio del paciente, que en realidad es lo que importa y el fin que tienen las dos profesiones, que es el, en definitiva. Cosa se complica y empiezo a pensar que tú tenías toda la razón. Bien, así de esta manera entonces llegamos al término de nuestro programa Fisioterapia para Todos, para este programa junto a las radioemisoras de la UID, Organización Impulsores Capacitados y junto al fisioterapeuta joven profesional Álvaro Hidalgo. Álvaro, lo dicho entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros en nuestros programas de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsores Capacitados, y nos reencontramos en los próximos días en una nueva edición de este programa. Muchas gracias por dejarme hablar una semana más, Juanma, un abrazo fuerte. Con la batería, el ritmo y el ska, y la prima de comida, ritmo pesado, pieza clásica, hardcore, todo me llega si lo haces de corazón, cualquier sonido que me diga que a sufrir no hemos venido, y los chicos del metro, de Diego de la...